Capítulo 57. Salmo, Señor, busco tu protección. Al director, al compás de No destruyas, poema de David, cuando escapó de Saúl y entró a la cueva. Ten compasión de mí, Dios mío, ten compasión de mí. Sé bueno conmigo, porque yo confío en ti. Busco protección bajo tus alas hasta que pase el peligro. Le pido ayuda a Dios Altísimo, el Dios que me protege. Desde el cielo, Él me ayuda y me salva. Vence a los que me atacan. Selah. Me envía su fiel amor y lealtad. Estoy rodeado de enemigos que son como leones que devoran a la gente. Sus dientes son lanzas y flechas. Su lengua es una espada afilada. Dios mío, levántate más allá del cielo. Que tu gloria cubra toda la tierra. Mis enemigos me habían puesto una trampa, alistaron una red para atraparme, cavaron una fosa para que yo cayera en ella, pero ellos cayeron en su propia trampa. Selah. Dios mío, mi corazón está firme. He tomado una decisión. Te cantaré y alabaré. Despierta, alma mía, arpa y lira. Despierten. Despertaré el nuevo día. Te alabaré entre las naciones, oh Señor. Te cantaré alabanzas entre los pueblos, porque tu fiel amor es tan grande que llega hasta el cielo, y tu fidelidad llega hasta las nubes. Dios mío, levántate más allá del cielo, que tu gloria cubra toda la tierra.